llegado. Es hora de que salga el sol. El barro seco en tu cuerpo. Es hora de purificar. En arrecifes de coral. Vas a encontrar. Solo una se acerca.